coraje, ni el arrojo, ni el valor. Y en el contrato expusiste la solución, simple ave perder el control. Beso entre un millón, mi cuento, fantasías que nunca cambiaría por tus besos, tus labios, morir entre tus brazos. Puedas